El tren del progreso. Espíritu burlón, oh, tú no puedes conmigo, oh, conmigo, oh, conmigo. Espíritu burlón, oh, oh, oh, oh, oh, me quiere dejar tranquilo. Yeah. tren del progreso. Satanás, eres el hombre de mi vida, con tu espalda caída, con tu cuerno infernal. Satanás, tú tienes ojos de fuego, tienes humor de viejo, tienes suerte de escapar. Satanás, no me dejes sola, estoy triste y vacía, y no dejo de llorar. Satanás, eres un hombre bueno, eres honrado y honesto, nuestra familia mantendrás. Satanás, déjame afeitarte la barba, déjame lavarte la ropa, quiero servirte y bailar. Satanás, eres el genio de la historia, todas las mujeres te conocen como el que nunca perderá. Satanás, llévame contigo al infierno, seremos unidos y eternos, te dedicaré mi devoción. Satanás, seré un miembro de tu logia, eres el patrono de Colombia, gobierna nuestra nación. Satanás, cuando seas presidente, le darás consuelo a la gente, tendrá justicia e igualdad. Satanás, tú me hiciste mujer, yo te haré un hombre, bajemos al mundo a reír. Tren del progreso. Un, dos, tres, mi ritmo. Un, dos, tres, mi ritmo. Un, dos, tres, mi ritmo. El diablo come candela, el diablo come candela. del progreso. Thank you.

Tren del Progreso. En esta esquina con 33 kilos, campeón de peso pluma, San Pedro. En la otra esquina, campeón de peso pesado, 84 kilos, el doctor Satanás y sus guantes de hierro. ¡Fuera la campana! La pelea del siglo, yo la vi en el infierno, cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro. El título mundial, los dos se disputaron. Daban 20 a 1 a que el diablo lo noqueaba. Y sonó el campanazo, brincó a la lona Pedro y dio un fuerte izquierdazo. Al diablo tiró al suelo, el diablo se paró, bravo echando candela. Le dio tan duro a Pedro que le tumbó dos muelas. ¡Uno, dos, tres! Y a Pedro le contaba. ¡Cuatro, cinco, seis! El diablo se carcajeaba. Y Pedro se paraba, ra, ra, ra. Y el diablo le gritaban. Se pone los cachos, ahora vemos al calvo. Se para, le pisa el dedo gordo, le saca el aire, un golpe bajito. Lucifer se ríe, suena la campana, se suena la marimba y cae. Te salvo la campana, le dijo el diablo a Pedro. Y muy duro le daba con sus guantes de hierro. Le pegó un derechazo y del ring lo sacó, pero se paró Pedro y un cacho le quebró. Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo. Lo metió entre las cuerdas y le arrancó los cuernos. De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba y lo remató Pedro de una fuerte patada. ¡Uno, dos, tres! San Pedro le contaba. Tren del Progreso. Thank you. El tren del progreso. Satan gave me a taco and it made me really sick. The chicken was all raw and the grease was mighty thick. The rice was all rancid and the beans were so hard. I was getting kinda dizzy, eating all the lard. There was aphids on the lettuce and I ate every one. And after I was done, the salsa melted off my tongue. Pieces of tortilla got stuck in my throat, and the stains on my clothes burned a hole through my coat. My stomach was trembling, I broke out in a rash. I was so dry and thirsty and I didn't have no cash. So I went and found a hose, tore off all my clothes, turned on the water and it shot right up my nose. Some old lady came along and she thought I was a freak. So she beat me with a handbag till I could hardly speak. I was lying there naked, my body badly bruised in a pool of my own blood, unconscious and confused. When the cops came and got me and threw me in their van, and I woke up on the ceiling and I couldn't find my hand. They took me to the judge, his eyes are glowing red. The courtroom was filled with witches and the dead. Well, the sheriff was a hellhound with fangs and claws. The prisoners were tied up and chained to the walls. The air was getting thick, the smoke was getting thicker. The judge read the verdict, said, cut off his head. Well, they placed me on the altar and he raised up the axe. My head was about to explode when I noticed the marshal's stats. I noticed all the smoke machines, the cameras and the lights. Some guy with a microphone running around dancing in tights. And I noticed the crew and the band playing down below. And I realized I was in a rock video. So I went and joined the band. Then I went out on tour and I smoked a lot of heroin. Then I passed out in the north. I made out with the groupies, started fires backstage, made a lot of money, and I gave it all away. Well, the band got killed, so I started a solo. Tren del progreso. What are you waiting for? Tren del progreso. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todo lo emborracha y prende. Calaveras

Lúcifer pra mim em uma bandeja pra mim. El tren del progreso.